fue una de las ejes de campaña de Alberto, luchar contra el hambre. Sí. Una de las primeras medidas fue esta tarjeta alimentar que va a subir de monto en diciembre. Sí, fue la primera en realidad, Laucha, la primera medida, ¿no?, que tomó Alberto, urgente. Que era una cifra ínfima, pero bueno, que a mucha gente ayudó. Esto es la verdad, ayudó a mucha gente. Venía muy golpeado a ciertos sectores de la sociedad, muy golpeados, y esto ayudó muchísimo. Bueno, ahora aumenta el doble, en algunos casos el doble, ¿no? Había casos que cobraban 6 lucas y pasan a cobrar 12.000. Uh-huh. Entonces, bueno, es interesante que hayan actualizado un poco los valores, ¿no es cierto? Así que, bueno. Claro. Vamos a ver qué pasa. Es un año difícil, realmente complicado. La pandemia esta nos ha sepultado, digo, pero bueno, ya no... Me parece que no podemos seguir utilizando como excusa la pandemia, ¿no? Lo decíamos ayer, hay que empezar a mover, ¿viste? Que empezar a mover el amperímetro y buscar alguna solución para reactivar la economía, que yo creo que de a poco se va a reactivar. Yo creo que el año que viene podemos tener una recuperación, ojalá sea así, y que con ello, de manera aleatoria, se empiecen a generar fuentes de laburo, porque también se han inaugurado muchas obras en este último tiempo. Alberto, que parece que ha encontrado el camino correcto para empezar a levantar el país. Bueno, yo tengo confianza en que todo esto va a mejorar, pero bueno, hay gente con muchas necesidades y vos no le podés decir el año que viene, dentro de 6 meses, hay gente que está urgida, claro, de que su situación mejore, que no la está pasando bien. No van a ser unas fiestas tampoco muy buenas estas, ¿no? Para mucha gente. Las próximas fiestas que vengan, uh-huh, no van a ser buenas. Y no toda la gente, estamos hablando ahora de qué manera vamos a vacacionar con el tema del virus, y hay gente que no va a poder vacacionar tampoco. Esa es otra realidad, hay que decirlo también. Compañeros y compañeras. Claro. Hay que decirlo. No toda la gente va a poder vacacionar. Porque no le da el cuero, viejo. No le da el cuero. A lo sumo podrá ir a la casa de un familiar, qué sé yo, que tiene ahí afuera alguna casita en el Gran Buenos Aires, en las afueras, quizás descansen de esa manera, muchos van a ser así. Otros que acostumbraban a alquilar casas en la zona de Pilar, en la zona de los Country, digo, tanto en el norte o en Hudson, ahí en el sur, llegando a La Plata, se han encontrado con que los alquileres, a tipos que estaban habituados a pagar alquileres y descansar en casas grandes, uh-huh, se han encontrado con cifras realmente irrisorias, imposibles de pagar. Digo, clientes que siempre... hacían acuerdos con esos tipos, ¿no? Con los dueños de esos, sí, de esos terrenos. Se encuentran con que ahora les piden cualquier cantidad para pasar la temporada veraniega. Es una vergüenza cómo especulan y cómo muchos han ganado mucho dinero durante la pandemia. Porque hay un sector minoritario que ha ganado mucho dinero con la pandemia. ¿Sí? Los empresarios, los banqueros, los bancos se han llenado de guita con la pandemia. ¿Sí? Uh-huh. Entonces, bueno, empecemos a hablar con cada sector y poner los puntos sobre las íes también. Me parece que es urgente que ocurra eso. Y si realmente se quiere llegar a un gran acuerdo, bueno, sentarlos y decir, señores, pongan un poco de lo suyo. Hoy Heller, estaba escuchando a Heller, que naturalmente elogió el trabajo de Martín Guzmán, pero ya dijo que, bueno, que ya está en... que ya va a ser tratado el impuesto a la riqueza, por favor. Claro. Heller, que sea tratado, ya no me interesa. Me interesa que aprueben de una buena vez esa ley. Mm. Claro. Es decir, hace meses dijo, está listo para ser tratado en el recinto. A ver, con todo lo que el respeto que me merece Heller, y valoro su iniciativa y su proyecto, apruébenlo, por favor. ¿Cuándo lo vamos a aprobar, ese impuesto? ¿Qué, claro, pasa ahí, sí, que no nos animamos a aprobar este proyecto de ley? Las últimas declaraciones que había escuchado de Heller, había dicho antes del 20, había como puesto como fecha límite el 20 de noviembre. Bueno, estamos a día 11, hay ya siempre, la eterna semana siguiente llega a un límite, ¿no? Llega a un colmo en la paciencia. Es que evidentemente, bueno, está cajoneada porque atrás hay un intento de negociación con ciertos sectores que no quieren saber nada con, uh-huh, este proyecto de ley, que no quieren saber nada con aportar en medio de todo este caos. Claro. Entonces, creo que la carta que tiene el presidente es esa, lo dejamos de lado, mientras tanto trato de buscar consensos, y por eso no avanza, porque si no, otra, no sé, otra interpretación no encuentro. Sí, un lobby fuerte de las grandes fortunas, justamente, para evitar este ingreso, que decimos siempre, no por lo que represente específicamente en lo cuantitativo, en lo numérico, sino claro, por lo simbólico. Porque si bien obviamente es un monto, es un recurso, es por única vez y tiene también el Estado otros recursos a los cuales atender, pero significa ir en línea con muchos otros países que ya lo han hecho también, y que los que más tienen aporten lo que corresponde. Y lo decimos siempre, ya digamos, con que pagaran los impuestos que ya existen ya sería un montón también, pero en este caso el aporte extraordinario sería por lo menos una buena definición. Claudio, en un ratito tenemos comunicación, ¿te quedás ahí? Vamos una tanda y seguimos. Bueno, dale, fenómeno. Está Nico Mogia en los controles, Marcos Maldonado en la producción, aquí Leila Vitar, Claudio Orellano, mi nombre Lautaro Fernández. Radiográfica. FM 89.3 Radiográfica. En movimiento. Inicio de espacio publicitario. El portal web de Radiográfica se renueva. Entra a www.radiografica.org.ar. Información política y sindical de la ciudad, el país y el mundo. La palabra de los y las protagonistas. El mejor análisis nacional e internacional. Los acontecimientos del deporte, la cultura y toda la actualidad. www.radiografica.org.ar. ¿Sentís a tu patria? Vení a la señal. De lunes a jueves, entre las 18 y las 20. Los viernes, desde las 19, en La Gráfica. Subite al aire con Radiográfica. Vamos directo a lo que te interesa. FM 89.3, una radio de bandera. Fin de espacio publicitario. De la mañana, estamos para empezar la comunicación con Edgardo Llano, con compañero de APAP, que están en la caravana de los gremios aeronáuticos, pero hay algún inconveniente, nos dicen, con las tristemente célebres y omnipresentes fuerzas de seguridad. Ajá. Así que en un momentito vamos a estar contactándonos para saber qué es lo que pasa. Es una convocatoria de los gremios aeronáuticos en unidad, de los distintos sindicatos que representan al sector, una caravana que va desde Ezeiza, pasando por el Ministerio de Transporte y el Ministerio de Trabajo, en defensa de los puestos laborales. Sabemos que hubo varios conflictos en las aerolíneas. Lamentablemente, la denuncia sobre la política aeronáutica del macrismo, que destruyó muchos puestos de trabajo, le hizo daño a Aerolíneas Argentinas y dejó pilotos sin sus puestos y tantos otros trabajadores. Así que continúa la discusión. Bueno, una más de tantos. Tenemos una filial de Avianca ahora, ¿no? Que en la Argentina se llama Avian. Claro. Avian, ¿verdad? Y tiene familias, ha despedido, tiene sin pago a cientos de trabajadores que no están cobrando sus haberes. Otro caso, el de Flybondi. Lo que no me quedó claro, cómo quedó la empresa aérea Andes, ¿no? Claro, Andes tuvo que, digamos, esto es... siempre lo señalan los compañeros, tuvo que devolver aviones. Andes funcionaba, creo que con 8 aviones en la Argentina, y tuvo que devolverlos. Y ofrecía un buen servicio y a bajo precio. Uh-huh. ¿Sí? A ver, era mucho más seria antes que Flybondi, quiero decir, ¿no? Vamos a hacer una aclaración a ese respecto. Uh-huh. Hubo muchos compañeros que me comentaban que viajaban por Andes a Córdoba y viceversa, y dicen que se viajaba bien a bajo precio al lado de otras tarifas, ¿no? Pero es cierto lo que vos apuntabas, quedó muy dañada Aerolíneas Argentinas, y es interesante saber, porque se llegó a un acuerdo, cómo tomaron esta unión de aerolíneas con Austral, ¿verdad? Claro. Hubo hace pocos días un fallo, creo que de la justicia porteña, que le exigía a Flybondi el pago de una multa de 500.000 pesos por falsa publicidad, digamos, porque habrán visto ustedes las propagandas de Flybondi diciendo viajá a tal lugar, a tal otro, por 9.000 pesos. Sí. Y que en definitiva ese número no tenía nada que ver con el monto final de lo que uno estaba pagando ese pasaje. Pasajes que duplicaban o triplicaban, o más incluso, esos 9.000 pesos que era solo para vender, porque realmente no era falsa publicidad. No tenía que ver lo que se anunciaba con lo que terminaba saliendo cada pasaje. Claro, lo que dicen desde los gremios aeronáuticos es que falta una política aérea que le permita al sector salir de la crisis. Por un lado, de la llamada revolución de los aviones macrista, que sabemos cómo terminó, y por otro lado, del parate que implica la pandemia, obviamente. Uh-huh. Se necesita un fuerte impulso al sector, teniendo en cuenta que vienen de esos dos temas importantes, ¿no? Esos dos problemas. Y bueno, se recuerda también el rol que cumplió en este caso Guillermo Dietrich, ex ministro macrista, responsable del vaciamiento de varias empresas, y también el funcionario Gustavo Lopetegui, ex CEO de LAN, recordarán, uh-huh. Que tuvo peso también en las decisiones que tomó el primer tramo del gobierno de Mauricio Macri, trabajando junto a su jefe de gabinete, Marcos Peña. Uh-huh. Digamos, claro. Están apuntando la TAM, ¿no? Que la TAM no la está pasando tampoco demasiado bien. Exactamente. Así que bueno, sí, respecto de la TAM, lo que dice es que son empresas que apostaban al desmantelamiento y quiebra de nuestra política aérea, y nuestras empresas nacionales han aprovechado para descargar todo el peso sobre su propio personal, desconociendo la legislación argentina y las resoluciones ministeriales que las obligan a atender prioritariamente la situación de sus trabajadores. Esto es lo que dice el comunicado de todos los sindicatos aeronáuticos que están en la caravana en este momento. Sí, uno más de los conflictos que se abrieron en el macrismo y que hoy continúan, porque el sistema productivo, obviamente, y ni que hablar con la pandemia, se ha dañado y mucho. El sistema aeronáutico, no solo nacional, sino a nivel internacional, el negocio de los aviones ha sido gravemente afectado. Y recordemos que LAN recortó el 50% de los salarios de sus trabajadores cuando arranca la pandemia. Uh-huh. Unilateralmente decidió que cobren la mitad de sus salarios por el tema de la pandemia, sin consulta a los gremios ni nada por el estilo. Fue decidido por la empresa directamente. Bueno, y con el tema de los vuelos de cabotaje, está yendo muy bien, digamos, los vuelos de Córdoba a Buenos Aires, pero por ejemplo el otro día, no sé a qué provincia, no puedo recordarla ahora, iban 10 pasajeros, ¿sí? Generalmente Córdoba a Buenos Aires se llena, viajan muchos de Córdoba a Buenos Aires, pero a otra provincia que llevó aerolíneas a cabo desde el aeropuerto de Ezeiza fue con muy poco pasaje. Esto también tiene que ver con la crisis que nos golpea, ¿no? Uh-huh. Digo, evidentemente en Córdoba hay gente con mayor poder adquisitivo, la que viaja en avión, digo, ¿no? No en otras provincias pasa lo mismo. ¿Sí? Uh-huh. Eso también hay que evaluarlo. Claro. Hay que evaluarlo en este tiempo de pandemia. Lo que no tengo datos de cómo está funcionando todavía el servicio de transporte de larga distancia, que ya han comenzado algunas empresas a funcionar. Quisiera saber cómo está marchando eso. Por lo menos el otro día yo les comentaba que había arribado un micro de la empresa Balut de Jujuy a Córdoba y fue un viaje bastante ordenado. La gente estaba contenta, pero ocupado el micro en un 50% aproximadamente, ¿no? Uh-huh, claro. Así es. Bueno, La gente opta por esa vía porque un pasaje de avión sale caro también, chicos. Sí, claro. Sí, sí, hay que ahorrar y mucho, sacarlo con anticipación. Es caro viajar. Exacto, como para que te salga más barato. Claro, es caro el avión, se pagan varias cuotas. Una vez que viajás tenés que estar un rato pagándolo.